En esta ocasión, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas comparte con ustedes la palabra sobre la situación de la huelga de hambre de los presos que se encuentran en la cárcel número 5 de San Cristóbal de las Casas y en otros dos penales en el estado de Chiapas. Es el último informe de salud a 36 días de huelga de hambre. Los médicos, una comisión de una brigada de salud donde participan médicos solidarios, dieron sus valoraciones de cómo se encontraba la salud de todos los ayunantes y presos en la huelga de hambre en la cárcel número 5. La situación de las personas que mantienen la huelga de hambre era crítica y bueno, pues decía, no existe un dato de falla orgánica. Sin embargo, de mantenerse la situación en la que se encontraban, es de esperarse daños en sus funciones vitales que podría poner en peligro su vida. Después de este informe, a 36 días de huelga, el 3 de noviembre del 2011, ya no se le permitió la entrada a la brigada de salud para constatar la salud de los huelguistas. Esta situación obligó que para el día de ayer, el 6 de noviembre del 2011, después de 39 días de huelga y ayuno, los internos decidieron levantar esta huelga de hambre, que tenía la finalidad de exigir la justicia y pues su libertad. Los integrantes de La Voz de la Mate, Voces Inocentes y Solidarios de La Voz de la Mate, a estos 39 días se tuvieron que levantar porque su vida corría demasiado de ya peligro. La respuesta del gobierno y las autoridades estatales a esta petición y a esta huelga fue un rotundo silencio, con lo cual nuevamente el gobierno del estado omite las denuncias que vienen de las personas, en este caso de los presos y de los familiares que se instalaron en plantón aquí en San Cristóbal de las Casas y tuvieron que levantar esta huelga sin antes decir que, bueno, seguirán haciendo acciones para alcanzar su libertad. Así también, pues, pidieron que su compañero Alberto Patchán Gómez, que es un preso de La Voz de la Mati, fue trasladado hasta el penal número 8 de máxima seguridad, un penal federal hasta Sinaloa, digamos a más de 2.000 kilómetros de distancia desde su lugar de origen. También piden por su libertad. Escuchemos en voz de un integrante de La Voz de la Mate la situación de por qué levantaron esta huelga de hambre. A la opinión pública, a los medios de comunicación estatal, nacional e internacional, a los medios alternativos, a los adherentes de la otra campaña, a la Sexta Internacional, a las organizaciones independientes, a los defensores de los derechos humanos ONGs. La Voz de la Mate, Voces Inocentes, Solidarios de la Voz de la Mate, adherentes de la otra campaña, recluidos en el penal número 5 de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Por las complicaciones de nuestra situación de salud físico y durante los 39 días de huelga de hambre que llevó y que llevará un fin, de exigir justicia, donde el gobierno ignoró nuestras demandas y exigencias con el pueblo. Pero no es el motivo de desistir en las luchas. Al contrario, lucharemos con más fuerza hasta vencer el mal sistema. Es por ello hoy hacemos públicamente donde hemos desistido en nuestra huelga de hambre ayer, el día 6 de noviembre, siendo a las 8 de la noche, por motivo de la gravedad de nuestra situación de salud, antes que sea difícil de la reparación de nuestra salud física. Nosotros, por la desistencia de nuestro acto, nosotros hemos desistido por el motivo de que algunos compañeros que ya están muy complicados de su situación de salud, pero no levantamos la huelga de hambre a cambio de lo como dice el gobierno. Entonces, eso es por eso que nosotros seguiremos luchando con vida. Mientras hay vida, hay y habrá posibilidades de seguir luchando por la justicia y el bienestar de todos. Pero no lo vamos a hacer como el mal sistema lo quiere, Por otro lado, seguiremos exhortando al gobierno a que intervenga lo más pronto posible de nuestras libertades que nos corresponde, las libertades que el gobierno nos ha robado. Como también exigimos la libertad del compañero Juan Collazo Jiménez, que se encuentra en huelga de hambre en el penal número 6 de Motocintla, y también el compañero Enrique Gómez Hernández, que se encuentra en el penal de Motocintla, que es ayunante. Y al mismo tiempo exhortamos al gobierno federal, Felipe Calderón Hinojosa, a que intervenga de su libertad inmediata del compañero Alberto Patistán Gómez, preso político de La Voz de la Mate. Y por último, les decimos a todos y a todos los compañeros y compañeras y a las organizaciones independientes nacionales e internacionales a seguir exigiendo la justicia, porque las luchas que llevamos no tienen fin. Fraternalmente, La Voz de la Mate, Voces Inocentes, Solidarios de La Voz de la Mate, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, a 7 de noviembre del 2011. Queda nada más señalar que en Chiapas el gobierno del estado presume ser un estado que tiene la vanguardia en los derechos humanos en México. Sin embargo, en los hechos se demuestra totalmente lo contrario.